Hola. ¿Ariel? Hola, mi amor. Hola. Mira, te llamo para decirte que no voy a poder ir a tu fiesta de cumpleaños, porque acaba de llegar una amiga de afuera y me invitó a salir con las chicas. ¿Pero cómo? Vos me dijiste que venías. Sí, pero no puedo quedar mal con ellas. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo estás. Es un día especial que tenía preparado para estar solo a tu lado, pero tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos y ya no pasarla mal. Pero esto no lo entiendes, solo llamas y me hieres. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo. Y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar. Que no entiendes que te quiero, que no entiendes que hoy te espero y contigo quiero estar. ¿Por qué me haces esto? No sabes cuánto esperaba este momento. Bueno, Ariel, ya te lo dije, no voy a poder ir. Por favor, no insistas más. Si puedo, mañana te llevo tu regalo. Y discúlpame, viste, pero me estaré esperando. Lastima, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver muriendo y me dices que no vendrás. Tú me quieres lastimar, que no entiendes que te quiero. Que no entiendes que hoy te espero. Tú me quieres lastimar.